Ya que tres va la magia militar. En la vida ya que tres, un campeón se come al rey. Sueldo de héroe quincenal, casi estatua de estación. ¡Chao!